Hola, mi amigo querido. En los tres primeros capítulos del libro de Apocalipsis vimos que estos capítulos se concentraron prácticamente en la historia de la Iglesia de Dios en la tierra y en los conflictos espirituales que la Iglesia enfrentó a lo largo de los siglos. De un cristianismo puro, doctrinalmente, espiritualmente, se convirtió o se fue convirtiendo en un cristianismo nominal que dejó de lado la palabra de Dios y se arrimó a las tradiciones humanas. Pero a lo largo de los tiempos siempre hubo un cristianismo puro, hijos e hijas de Dios que a pesar de la persecución en unas ocasiones y de la influencia del mundo en otras, permanecieron fieles a las enseñanzas del Maestro. Hoy veremos un cambio radical del libro. Juan nos traslada de la tierra al cielo. Apocalipsis 4:1 empieza diciendo: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: Sube acá, y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. Mira, Juan ve una puerta abierta en el cielo, o sea, que la visión de los capítulos 4 y 5, que será objeto de nuestro estudio esta semana, tiene lugar en la sala donde se encuentra el trono celestial, en el cielo. ¿Y qué ve Juan en el cielo? Una puerta abierta. ¿Qué puerta es esa? Evidentemente del santuario celestial. Y digo esto por dos motivos. Primero, Dios le dice a Juan, sube. Eso no está en la tierra, está allá arriba en el cielo. Y en segundo lugar, Juan mismo afirma lo que registran los versos 2 y 3 que leo. De inmediato estuve en el Espíritu y aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado, y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de coralina, y alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. ¿Sabes? El trono simboliza la soberanía de Dios y su autoridad sobre la creación, mientras el arco iris alrededor del trono simboliza la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. ¿Te acuerdas que el primer arco iris apareció después del diluvio, cuando Dios le prometió al pueblo que nunca más lo exterminaría con diluvio? Entonces, cada vez que ves un arco iris, debes saber que Dios te está prometiendo que estás seguro en él. Y el trono, pues, aunque las cosas parezcan desgobernadas aquí en la tierra, hay un trono en el cielo, Dios está allí, y desde ahí controla la historia del mundo. Los hombres podemos pensar que hacemos lo que queremos, pero no es verdad. Dios está en el control de todo. Dios es el creador, y es también el redentor. Él es soberano y absoluto. Por su poder creó cielos y tierra. Entonces vino el diablo, cuando la tierra estaba creada. El diablo quería la adoración para él. ¿Y qué hizo? Desfiguró la creación, inclusive el carácter de Dios que se reflejaba en el ser humano, lo distorsionó, el hombre se volvió egoísta. Ahora el diablo creyó que había vencido, pero Cristo se humanizó y vino a morir a esta tierra para restaurar al ser humano caído. Su bendita obra de salvación estaba representada en el sacrificio del santuario de Israel. Pero ahora Juan ve a Cristo vivo en el santuario celestial. Allí está Dios, soberano, digno de honra y gloria. Él es creador y también salvador. Y el universo entero reconoce su soberanía. Por eso los seres celestiales le adoran. ¿Sabes? El tema central del gran conflicto entre Dios y Satanás es sobre quién tiene derecho a gobernar y a ser adorado. El propósito del concilio celestial que Juan vio allá reunido en la sala del trono celestial es para ratificar el legítimo gobierno de Dios sobre el universo. Por eso los dos capítulos 4 y 5 terminan con himnos de adoración y de alabanza. En el capítulo 4, Dios es adorado por ser el creador, por su poder creador. Apocalipsis 4:11 dice: Digno eres tú, oh Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Y en Apocalipsis 5:9, Cristo ya es digno de adoración, ya no por creador, sino por redentor. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y adoración. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí en esta parte veremos la asamblea celestial en la sala del trono allá en el cielo. Leamos Apocalipsis 4:4, dice: también alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. Vestiduras blancas, la vestidura blanca, símbolo de la justicia de Cristo. Corona de oro, victoria final. ¿Sabes? La descripción de estos ancianos que vemos en Apocalipsis muestra que no son seres angelicales. El título ancianos en la Biblia siempre se usa para seres humanos, en contraste con los ángeles que invariablemente están en la presencia de Dios. Estos ancianos de la visión están sentados en tronos. Las túnicas blancas que usan son la vestimenta del pueblo fiel de Dios. Visten la justicia de Cristo. Las coronas de victoria, victoria, la palabra victoria del griego estéfanos, esas coronas de victoria en la cabeza de esos ancianos están reservadas exclusivamente para los santos victoriosos. Eso es lo que dice Santiago 1:12. Quiere decir, todos estos detalles sugieren que los 24 ancianos son los santos, pero glorificados, los seres humanos glorificados, los que creyeron en la justicia de Cristo. El número 24 es un número simbólico, consiste en dos conjuntos de 12, 12 más 12, 24. El número 12 en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, 12 tribus. En el Nuevo Testamento, 12 discípulos. Los 24 ancianos entonces podrían representar al pueblo de Dios en su totalidad, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Digo podrían, porque en interpretación profética nunca se tiene la última palabra. Es triste cuando alguien encuentra estudiando Daniel o Apocalipsis y dice, no, tiene que ser así, puede. No, no. Por eso yo uso mucho el condicional, podrían ser. Y nosotros como iglesia no tenemos una posición sobre interpretación profética, porque creemos que la verdad puede ser revelada. Lo que nuestros pioneros creían hoy día está mostrado que ellos se equivocaron en interpretación profética. Y entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, el hecho de que nunca antes se haya mencionado a los 24 ancianos en la Biblia implica que son un grupo nuevo en la sala del trono celestial. Tal vez sean aquellos que resucitaron de entre los muertos cuando Jesús murió. ¿Te acuerdas? Jesús resucitó, resucitaron también los muertos. Es decir, Jesús murió y los muertos resucitaron. Si es así, los 24 ancianos que ascendieron al cielo con Jesús se convirtieron en representantes de la humanidad. Por otro lado, Juan también ve en el capítulo 4, versículos 6 al 8, a cuatro seres vivientes. Leo: junto al trono y alrededor del mismo hay cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero ser viviente es semejante a un león, y el segundo ser viviente es semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tiene cara como de hombre, y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. Y cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ahora, es interesante que estos cuatro seres vivientes también son observados en visión por Ezequiel e Isaías. Isaías, cuando ve el trono de Dios, ve a estos seres vivientes. Por eso, para entender el Apocalipsis, es necesario conocer bien el Antiguo Testamento. Estos cuatro seres vivientes deben simbolizar a los seres exaltados que sirven a Dios como agentes y guardianes de su trono, los querubines. Las alas simbólicamente indican su rapidez al llevar a cabo las órdenes de Dios. Y los ojos denotan su inteligencia, su presencia junto con los 24 ancianos y los miles y miles de ángeles alrededor del trono de Dios muestran que el cielo y la tierra están representados allá en la sala del trono, para ver qué es lo que va a suceder, para ver a Cristo victorioso y rendirle gloria, porque los capítulos 4 y 5 están llenos de himnos de adoración. Pero esto también muestra que Dios está preocupado contigo. Si en este momento estás viviendo un momento difícil en tu vida, pues Dios puede enviar un ángel en tu auxilio, trayéndote sabiduría para tomar decisiones correctas. Y ese auxilio puede ser rápido, porque los ángeles pues vuelan con una rapidez extraordinaria. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del libro sellado que Juan ve. Leamos Apocalipsis 5, 1 al 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, que era el Padre Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo, dice Juan, lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Sabes, mi amigo, para los estudiosos de la Biblia, el contenido de este libro siempre ha sido un misterio. La sierva de Dios dice que en este libro está la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la Iglesia. Ella dice que este libro contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones en lenguaje simbólico. El rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. ¿Sabes? Conociendo que el tema del conflicto entre Cristo y Satanás es el tema de la adoración, entendemos que en este libro está el plan divino para salvar al ser humano y traerlo de vuelta a la verdadera adoración que el diablo intentó usurpar. En este libro está la historia de la humanidad, las luchas, los conflictos entre Cristo y Satanás. Porque cuando una nación se levanta para perseguir a un pueblo que obedece a Dios, por detrás de esa nación está el diablo. Y por detrás de esos fieles seguidores de Cristo, pues está Cristo. En ese libro está toda la historia del mundo, de los conflictos. Y también ahí está la galería de los victoriosos que fueron fieles a Dios. Juan se entristece porque nadie es capaz de abrir el libro. Solo Jesús puede. Ahora, ¿por qué Cristo es el único en todo el universo que es digno de tomar el libro sellado y abrirlo? Es que solo Jesús murió para redimir al ser humano y solo Él es capaz de decir quién se salvará o quién se perderá. A veces los seres humanos tomamos en nuestras manos esta atribución que es divina. Por eso en el cielo tendremos grandes sorpresas. Gente que pensábamos que se iba a salvar no estará allá y gente que en nuestra opinión no se salvaría estará con Jesús por toda la eternidad. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos con decir este se salva o este se pierde. Dejemos eso con Cristo, el único digno de abrir los sellos, abrir el libro, el único que desde el trono gobernó la historia del mundo, en sus altos y bajos, en sus desastres, en sus guerras. Cristo estuvo finalmente en el control. Los hombres podemos haber hecho barbaridades, pero Dios nunca perdió el control. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos por qué solo el Cordero es digno de abrir el libro y de ser adorado. Cuando Cristo el Cordero se acerca al trono para tomar el libro, este acto muestra que toda la autoridad y la soberanía le pertenecen. En ese momento, cuando Él toma el libro, todo el universo reconoce el gobierno legítimo de Cristo sobre la tierra. Lo que se perdió con Adán, Cristo lo recuperó. Cuando Cristo toma el libro, este muestra que el destino de toda la humanidad está en las manos de Cristo. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante de él y lo adoran. Apocalipsis 5:9 dice: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. La razón es: tú fuiste inmolado. Tu amor por la humanidad no fue solo palabra, tu amor por la humanidad fue el derramamiento de tu propia sangre. Es por eso que el amor del hombre a Dios no puede ser solo palabra, tiene que ser también obediencia a sus principios. Mediante este acto de adoración de los 24 ancianos y los seres vivientes, Los ángeles exaltados y los representantes de la humanidad redimida confirman el sacrificio de Cristo en favor de la humanidad. Con su sangre, Jesús ha pagado el rescate de los seres humanos caídos y ahora les ofrece toda la esperanza de la redención y la promesa de un futuro que apenas podemos imaginar. Sabes, querido, a los cuatro seres vivientes y a los ancianos se les une entonces la incalculable, innumerable hueste angélica que rodea el trono y todos ofrecen alabanzas al Cordero que ha sido inmolado y que ahora vive para hacer intercesión por la raza caída. Al unísono, todos los ocupantes de la sala del trono exclaman alzando la voz, lo que está en Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. En ese momento, toda la creación del cielo, de la tierra, se une para rendir verdadera adoración al Padre y a Cristo. ¿Por qué? Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y en respuesta a esta alabanza, los cuatro seres vivientes exclaman amén. Y los 24 ancianos se postran, concluyendo así esta veneración resonante en la sala del trono celestial. Y yo imagino que en las cavernas más oscuras de la tierra, el diablo y sus huestes tiemblan porque ellos siempre hicieron la adoración para ellos. Y ahora Cristo es victorioso. Llegamos al fin de este estudio hablando del Espíritu Santo y su obra extraordinaria en la vida de los redimidos. Apocalipsis 4:5 dice, del trono salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden siete antorchas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ya dijimos que el libro del Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico. A partir del capítulo 4, se verá eso con más intensidad. La mayoría de los símbolos son tomados del Antiguo Testamento, por lo tanto es necesario, ya lo dije, conocer bien el Antiguo Testamento. En el lenguaje simbólico, el número 7 es símbolo de la perfección divina, de su plenitud. Por lo tanto, estos siete espíritus de Apocalipsis 4 no son siete espíritus, es el único Espíritu Santo, pero en su obra 7, en su obra plena en favor de la humanidad. Lo interesante es que en la visión de estos dos capítulos, 4 y 5, en el trono celestial están el Padre sentado en el trono, el Hijo como un Cordero inmolado que vive por los siglos, y el Espíritu Santo en su obra plena y perfecta. Las tres personas de la divinidad estuvieron juntas en la creación, juntas en la redención y ahora juntas en el fin de los tiempos. Los tres habitan en el santuario celestial donde Jesús ministra en favor de los pecadores que se arrepienten. Pero ¿cómo se arrepentirían los pecadores sin la obra del Espíritu, que es el que convence de pecado? El otro día un buen hermano que no cree en el Espíritu Santo me desafió. Pastor, convénzame que existe el Espíritu. ¿Cómo podría convencerlo yo si es el Espíritu que convence y él no cree en el Espíritu? ¿Cómo que yo lo voy a convencer? A mí personalmente me emociona ver a mi Jesús vivo, no muerto. Él vive e intercede por mí y sé que el Espíritu Santo sigue trabajando en el corazón de los seres humanos. Por eso no endurezcas tu corazón. Cuando sientes esa voz que te habla, suavecita, suavecita, ríndete, entrégate. Porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación.